Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, amigos, hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Dios les bendiga en este día. Día de fiesta para muchas gentes aquí en Estados Unidos, día de trabajo para nosotros, porque hay que continuar dando el alimento eterno, el alimento espiritual. Buenas tardes, América. Dios bendiga a ustedes que nos escuchan alrededor del mundo. Muy buenas tardes, esto es Diálogo Pastoral. El doctor de León les habla aquí frente a los micrófonos de nuestro programa, desde nuestro estudio radial, aquí en los predios de Centro Evangélico Cristiano, que es nuestra iglesia. Y esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Bonita oportunidad para que usted venga y participe en la palabra, sea edificado en tantas cosas que necesitamos ser edificados en estos días, días que se acercan vertiginosamente, y nos habla de el acercamiento de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, esto es Diálogo Pastoral. Este fin de semana, como ya he dicho, tenemos servicio esta noche, viernes 7:30 de la noche, en el día de mañana, 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, lugar 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Nuestra iglesia está situada detrás del aeropuerto Hobby, en la Telephone. Antes de usted llegar, si viene del centro, la Almira Genoa, ahí está la mano derecha, nuestra iglesia. Si viene por el 8, entonces va a tomar la Telephone, y antes de llegar al Hobby, a mano izquierda. 9426 Telephone. Para información, usted puede llamar al 713-991-5760. Cero. Muy buenas tardes. Esto es Diálogo Pastoral. Nosotros en el día de hoy vamos a continuar mirando lo que nosotros hemos estado comentando. Hemos estado tratando de traerles a ustedes los diversos comentarios sobre las cosas que están ocurriendo, que están pasando en el mundo. La gente está muy confundida. En el día de ayer hablaba con una persona de cierta importancia en el mundo secular. En la tarde recibí una llamada en la mañana donde se me solicitaba que tenía que ir a resolver algunas situaciones, y llegué al lugar y hay cosas, hermanos, que uno no sabe. A veces son lo que llamaba el doctor Kennedy, decía el doctor Kennedy, eran citas divinas. Y me llegué a dicho lugar y lo que iba a resolver realmente lo resolví en 3 minutos, pero la plática se hizo en dicha oficina, casi una plática de más de una hora, hora y media, duramos platicando. Y decía esta persona de una gran importancia en el mundo secular, decía, una de las cosas que a mí me interesa que tú me digas, porque él sabía más o menos la historia nuestra, el background, sabes lo que nosotros hacemos, lo que yo hacía antes en el mundo secular como médico y algunas de las cosas a las cuales me había dedicado. Y ahora a las cosas que ya 2 décadas aquí en la ciudad de Houston me he dedicado. Decía, una de las cosas que yo necesito es que me explique qué es lo que está pasando en el mundo. Y veía a esta persona muy preocupada realmente. Decía, tengo una familia, tengo niños, ¿qué va a ser el futuro de ellos? Y algo que me sorprendió es que esta persona me dijo, mira, yo no creo que este mundo, si las cosas siguen como está, 20 años esto va a durar. Y le dije, bueno, yo no te voy a poner fecha, pero te voy a decir lo que la palabra de Dios dice. Y fue una bonita oportunidad para yo platicar con esta persona. Y abierto y abierta esta persona completamente para que se le instruyera, para que se le dijera con hambre de conocer. Y realmente le dije, la única respuesta la tenemos nosotros. Los gobiernos no tienen respuesta. Si confían en los políticos, en los estrategas, financistas, no tienen respuesta. Están reaccionando a las situaciones que están ocurriendo. La respuesta la tiene el Dios de la Biblia. Y comencé a describirle en el lenguaje de la Biblia lo que está pasando. Lo mismo que algunas de las cosas que yo a ustedes le he dicho, tomando en cuenta el desenvolvimiento diario, los periódicos, la prensa, y llevándolo a lo que Dios había dicho hace ya miles de años, en el libro de Apocalipsis, lo que habla Jesucristo en Apocalipsis, lo que Jesús habla en Mateo 24, lo que habla Ezequiel 38, 39, el panorama Israel, el Medio Oriente, Irán, Rusia, China y todo lo que esto. Y esta persona quedó plenamente convencida de que la Biblia es la respuesta. Así que el mundo está hambriento, iglesia, y nosotros, la iglesia, somos los que tenemos la respuesta para darle a la gente. Vemos nosotros, y esto confirma una vez más, hay un pueblo allá afuera que no tiene directrices, no va a tener dirección, no sabe para dónde dirigirse, no sabe para dónde ir. Y la iglesia en estos tiempos de oscuridad y de penumbra es como dice Jesucristo, la luz de la tierra, una ciudad alta, acentuada en lo alto, con luz para iluminar, siendo la luz verdadera, aquel que dijo que él era la luz, Jesús de Nazaret, es nuestro faro, y nosotros sus seguidores somos los espejos, los cristales, los vidrios que reflejamos y estamos limpio, puro, con un testimonio claro, esa luz que quiere alumbrar a todos los hombres. En el día de hoy, continuando en esto, quiero rapidito entrar a un punto más de estas cosas que hemos discutido esta semana. Y esta semana la hemos pasado analizando diversas informaciones noticiosas, comparándolo con la Biblia. Hay un periódico llamado el periódico La Nación, The Nation, y este periódico, tomando una información periodística de lo que se ha llamado CNS News, habla algo que yo quiero comentar. El titular dice, grupo de personas están pidiendo por intervención divina para aliviar los precios del petróleo. Y dice, muchas personas, a un grupo, dice, se ha levantado para pedirle a Dios en oración por una respuesta, para que le responda en estos tiempos de problemas financieros. el grupo que se ha levantado se llama dice Prayed at the Pump Movement. En otras palabras, el movimiento de oración en las bombas de gasolina, fundada por este señor que se llama Rocky Tweetman. Y dice que este grupo está haciendo vigilias de oración en las estaciones de gasolina alrededor del país. El día lunes, este señor Tweetman dice, decidió tomar su movimiento desde las estaciones Exxon, las estaciones Shell, y lo llevó directamente frente a la embajada de Arabia Saudita en Washington, D.C. Dice, para estimular a el rico país productor de petróleo para que en vez de incrementar la producción en 200.000 barriles al día, aumente la producción en 1.200.000 barriles al día. Este señor Tayman dice que es miembro de cierto grupo, que no voy a mencionar su nombre ahorita. Dice, pasó toda la tarde fuera de la embajada orando y pidiendo que se firmaran peticiones para que el gobierno de Arabia Saudita produzca más petróleo para aliviar el precio de la gasolina. Bueno, y más adelante, en fin, sigue diciendo aquí que van a entrar en una nueva faceta de oración. Y bueno, en fin, el reportaje periodístico lo que dice es que hay un grupo que está pidiendo, orando, así como cuando la gente ora para que llueva, ya no que caiga agua, sino que llueva petróleo. En otras palabras, que haya producción de petróleo en oración. Yo quiero, hermanos, hacer un comentario sobre esto. Yo soy de las personas que siempre, si usted me ha escuchado ya por años, usted sabe, yo soy un ministro evangélico. Número uno, nosotros los ministros evangélicos creemos en la oración, creemos en orar a Dios. Es más, la palabra del Señor siempre nos recomienda a nosotros nosotros orar. La Biblia dice orad siempre, en todo tiempo, orad sin cesar. Y la Biblia también nos dice, si está contento, canta alabanza, y si está triste, enfermo, entonces haz oración. Vemos nosotros que en tiempo de dificultades, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel oraba y buscaba a Dios. En tiempo de guerra, y en tiempo de epidemia, en tiempo de enfermedad, en tiempo de desgracia nacional, la gente oraba. Habiendo dicho esto, no obstante, yo quiero aclarar esto, porque muchas veces, incluso aquí en la ciudad de Houston, muchas veces se han levantado estos movimientos de oración, y que vamos a orar por la ciudad, y que vamos a orar por el país, y que vamos a orar por el mundo. Y es cierto que la Biblia nos manda a nosotros a orar por los gobernantes, a orar por las naciones, a orar por los países, y nos manda a buscar a Dios. Pero si nosotros, hermanos, miramos, la orden bíblica no es meramente orar por orar. Y este es el problema que yo veo en esto, de que la gente realmente, o muchos grupos, solamente se acuerdan de Dios cuando están en crisis. Mucha gente solamente busca a Dios si se levanta una guerra, buscan a Dios si hay una amenaza de un huracán que viene a destruir una ciudad, buscan a Dios si hay un terremoto que tumba a un edificio y tumba varios edificios en la ciudad, buscan a Dios en tiempo de epidemia, buscan a Dios en tiempo de sequía, en tiempo de juicio, en tiempo de castigo, buscan a Dios. Pero cuando hay tiempo de bonanza, cuando hay tiempo de prosperidad económica, cuando hay tiempo de bonanza y de paz, la gente tiene la tendencia a olvidarse de Dios. Este es mi punto. Y qué bueno que la gente ore en todas partes, oren en la gasolinera, oren en las calles, oren en todas partes, y levanten movimientos de oración. El punto es que Dios es muy claro con respecto a aquel que se acerca a su presencia. Yo le voy a leer aquí lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 30, yo le voy a leer este versículo. Oiga lo que aquí Dios dice. Dice aquí: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenido en poco. Despierta, América, porque esto es palabra de Dios. Y todos los países y todas las personas que me escuchen en cualquier lugar, que puedan entender el idioma en el que estamos hablando, esto que es leído es palabra de Dios. Esto no es asunto de que volvamos a Dios y pidamos a Dios que nos mande un poquito de su gracia y de su misericordia cuando tenemos sequía, cuando haya epidemia, cuando haya catástrofe económica o catástrofe natural, para que Dios nos saque de esto, para volver a la misma andadas, volver al mismo pecado. Este es mi punto en el día de hoy. Dios dice: yo voy a honrar a aquel que me honra. Este paísito, y digo paísito, era un gran país, pero se ha vuelto un paísito, Estados Unidos de América. Hace rato le dio la espalda a Dios, ha deshonrado a Dios, sus políticos, sus gobernantes, sus habitantes, sus gobiernos locales, incluso sus inmigrantes. Hace rato que la gente en este país está divorciada de Dios. Y le voy a decir, estas cosas que yo estoy hablando ha generado y le genera a gente muchos problemas contra este predicador. Es más, yo he recibido amenazas al día de hoy, muchas amenazas yo he recibido, porque hay gente que quiere que yo me calle para que estas cosas no las diga, porque le molesta. Y esto yo no lo había dicho en el aire, ahora lo digo en el aire. Hemos recibido amenazas, serias amenazas, por estas cosas que yo hablo. Pero el que tiene oído para oír, oiga si esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Si esto es un invento de hombre o esto es algo que viene del cielo. Dios ha puesto en su palabra algo que es vital. Note usted que Dios allí, cuando habla en Samuel, donde le he leído, está hablando específicamente a el sacerdote Elí, el cual puso a sus hijos, puso a otras cosas primero que a él. Y note usted, no es que Dios se devuelve de lo que él ha dicho, sino que hay muchas promesas que Dios hace, que son promesas que tienen son circunstanciales. En otras palabras, son promesas que Dios dice: si tú vas a hacer esto, esto es lo que va a obtener de mí, pero si no lo hace, no lo obtiene. Porque Dios no está comprometido, como el abuelo apapachador suyo, el abuelo que le deja pasar todas las cosas a usted. Dios no está comprometido a eso. Dios tiene reglas específicas. Dios dice: tú me sirves, tú me honras, yo entonces te voy a honrar. El día que tú tengas necesidad, ¿qué dice el Salmo 50? Dice: sacrifica a Jehová alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Se da cuenta, hay días de angustia que viene, pero Dios se ha comprometido a librar a aquel que le honra. Y aquí dice, yo había dicho, y aquí pongo el nombre suyo, el nombre de cualquier nación, el nombre de cualquier raza, el nombre de cualquier pueblo. Dios dice: yo había dicho que que tú permanecerías delante de mí. Yo había dicho que tú serías esto y esto y esto grande para conmigo. Mas ahora nunca tal yo haga. Oiga bien, aquí viene la regla. Porque yo honraré, yo le daré honra a la gente que a mí me honra. Y al que me desprecia será tenido en poco. Esta nación ha despreciado a Dios. Y se desprecia a Dios cuando se matan a los niños no nacidos. Se desprecia a Dios cuando la gente pervierte el orden que Dios ha establecido. Relación hombre-mujer. La gente pervierte ese orden. Aquí se desprecia a Dios. Se desprecia a Dios cuando se prohíbe su palabra en medio de la calle. Se desprecia a Dios cuando se hostiga a aquellos que predican la palabra de Dios queriéndole callar la boca. Se desprecia a Dios cuando la gente blasfema su nombre. Entonces viene esto de que vienen los contratiempos que Dios mismo permite que vengan porque el hombre se ha volteado contra él y ahora la gente cree que orando de rodillas frente a una gasolinera va a tomar el favor de Dios. O reuniéndose un grupito por allí, orando tres o cuatro oraciones, con eso van a resolver el problema. Se da cuenta, Dios dice, yo voy a honrar al que a mí me honra. Y si tú a mí no me honras, si tú no te has dedicado a honrarme, a darme gloria, dice Dios, a darme honra, dice Dios, a servirme, dice Dios, como yo me merezco, dice Dios, entonces el día de tu angustia, tú vas a invocar, tú vas a orar, tú vas a levantar manos, tú vas a venir a mí, pero en ese día tú no serás honrado. ¿Sabe por qué? Y no es que Dios no responde a la oración, sí responde a la oración. Pero ¿sabe lo que pasa? Que Dios conoce la intención y el corazón del hombre y Dios sabe que muchas de esas personas se acercan a él solamente por la necesidad, no de corazón. Es por ello, en el libro de Segundo de Crónicas, que es un libro que tanto la gente conoce, Segundo de Crónicas, allá en el capítulo 7, versículo 14, allí Dios dice, ¿cómo es la oración del que busca a Dios es efectiva? No una oración donde la gente viene a ver si Dios le quita el castigo o le quita el juicio, sino una oración donde nos habla de sinceridad. ¿Cuál es la oración sincera? Allí dice, si mi pueblo que invoca mi nombre, sobre el cual mi nombre es invocado, si ese pueblo al venir a mí, dice número uno, se humilla. ¿Qué es la palabra humillarse? La palabra humillarse significa vaciarse, dejar la altivez, reconocer el error, reconocer dónde se ha cometido, si se humilla, si viene postrado delante de mí. Y dice, y se convirtiesen de sus malos caminos, no solamente venir y pedir a Dios. Dios requiere que haya una conversión. En otras palabras, que una vez que reconozcan que han obrado mal y pidan el favor de Dios, entonces estén dispuestos a convertirse de su malo camino. ¿Cuándo Dios levantaría esta nación una vez más? Cuando esta nación, desde sus líderes más altos hasta el obrero más humilde, venga delante de Dios y le diga delante de Dios, Señor, nosotros reconocemos, número uno, que hemos pecado. Señor, nos ha dolido, me duele el que te haya ofendido. Y Señor, yo te pido como nación perdón por todos los 40 millones de niños que hemos matado. Señor, y yo te pido perdón por las injusticias hechas a todo nivel. Y Señor, el pecado más grande que hemos hecho es blasfemar contra tu nombre, querer apagar tu nombre, querer prohibir que se invoque tu nombre. Nosotros reconocemos esto, nos humillamos, perdónanos y vamos a cambiar de actitud. Vamos como Congreso a pasar leyes que no atenten contra tu dignidad, Dios. Vamos como Congreso, como Poder Ejecutivo, como Poder Judicial, a gobernar esta nación en una forma que tú no te escandalices. Y mira que estaba hablando hoy, 4 de julio, Dios ha puesto que yo hable esta cosa en el día de hoy. entonces vamos a proclamar, oh Dios, tu justicia, que tú no te vas a sentir mal con nosotros y vamos a cambiar de actitud. Y usted puede saber que esta nación Dios le levantaría una vez más como la nación que por años fue, pero que ya no es. Esta es la verdad. Así que esto no es asunto de que grupitos de iglesitas unidas, cultitos unidos, reclamando, declarando, que yo proclamo, que yo declaro, declara lo que quiera, proclama lo que quiera, levanta las manos al cielo como quiera. ¿Qué dice la palabra de Dios? A los pastores le dice, si ustedes, dice, no se deciden a darme gloria a mí, cuando levanten las manos yo no voy a escuchar, cuando oren a mí yo no voy a escuchar. Y cuando bendigan a quien bendiga, yo lo maldigo, dice Dios. Y el estiércol de vuestros sacrificios se lo voy a estrujar en la cara. Eso dice la palabra de Dios. Así que dejémonos de cuentecitos, hermanos míos. Dios ha establecido claramente lo que quiere. O entras por el camino que Dios ha señalado, o sencillamente va a disfrutar del juicio de Dios. Porque el juicio ha comenzado por casa. La palabra del Señor dice, es necesario que el juicio comience por casa. Ha comenzado Dios a obrar, estamos en una situación terrible, los políticos no saben lo que van a hacer, no entienden cómo van a salir de esto, y honestamente hablando, creo que no tienen una solución. Dios solamente tiene la solución, pero si la gente no está dispuesta a arrepentirse, a buscar al Señor, a humillarse delante del Señor, esa solución está muy larga para llegar. Así que la pregunta que yo le hago a usted, dirá usted, bueno hermano, pero si la nación a nivel colectivo no quiere buscar a Dios, ¿yo qué puedo hacer? Dice usted, que me escucha ahí. Bueno, usted no espere que los demás hagan lo correcto para usted seguirle. Usted sea, en este caso, usted líder, haga usted lo correcto. Y diga como dijo Josué, si ustedes no quieren seguir a Jehová, ese es problema de ustedes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si usted, padre de familia o madre de familia, lo suyo, su familia propia, no quiere seguirle, entonces en este caso usted diga, ¿sabes qué? Aunque los demás no sigan, yo personalmente como persona sí voy a buscar a Dios. Y si usted busca a Dios de corazón, entonces Dios tendrá y tiene misericordia de usted. Esto es Diálogo Pastoral. La línea está en abierta, 713-991-5760. Llámenos. Esta noche tenemos servicio, 7:30 de la noche. Mañana, si Dios quiere, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Es hora de buscar a Dios de corazón. No solamente como algunos que se acercan a Dios sencillamente cuando ya le anda. Cuando le aprietan, buscan a Dios. Se resuelven sin los problemas, se olvidan de Dios. 713-991-5760, línea abierta. Llámenos, haga su pregunta. Breve comentario sobre lo que ha oído o cosas que edifiquen su vida y la vida de aquellos que escuchan. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Irving. Dios le bendiga a usted. Yo traté de hablar dos veces, pero no pude. Mi pregunta es, ¿me podría usted explicar qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? No, ¿qué es el Espíritu Santo? Más bien, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, tercera persona de la Deidad. Ok. Pastor, ¿me podría usted decir cómo puedo hacer para que mi familia o así pueda acercarlos a mi religión? Bueno, ¿cuál es su religión? Pues yo estoy con usted en la cristiana. ¿Usted es cristiano? Bueno, ¿cómo hacer para que usted, bueno, número uno, usted servir a Dios? Y número dos, en otras palabras, servir a Dios, ser creyente. Número dos, dar buen testimonio. Y número tres, explicarle el evangelio de Jesucristo a estas personas. Oh, Dios lo bendiga. Dios le bendiga mucho a usted. Gracias. Amén. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral, una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, yo le quería hacer una pregunta. Es que una persona que ha conocido al Señor y se retiró, y ahora mira su vida como muy dura, muy difícil. Y yo quisiera pedirle un consejo, cómo ayudarla a ella, porque ella se acercó de nuevo a la iglesia cristiana, pero ella dice que no tiene fe, que bueno, no siente esa fe, que claro, ella ya perdió la fe que antes sentía. Bueno, su corazón se endureció, obviamente se ha endurecido su corazón. Ahora recuérdese que la palabra es un martillo que rompe la roca. Si se acercó, lo que tiene que continuar oyendo la palabra, o estar en un lugar donde se le predique la palabra. Y acuérdese que la fe viene por el oír la palabra. Se reanuda la fe cuando la persona se reanuda en contacto con la palabra. La palabra es la que genera fe. Ajá, porque ella dice que siente el deseo, pues ella quiere regresar, pero dice que siente que ya no tiene nada. Bueno, es que tiene que tomar la decisión de regresar aunque no sienta. Y después que regrese, entonces le viene el sentimiento. Okay. Bueno, hermano, Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta es de que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos el Espíritu. Dios nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Ese está en nosotros. O sea, parte de Dios está en nosotros. ¿Cómo dice? Parte de Dios está en nosotros. No, todo Dios está en usted. Porque el Espíritu Santo no es parte de Dios, es todo Dios. Jesucristo no es parte de Dios, es todo Dios. Y Dios el Padre no es parte de Dios, es todo Dios. Todo Dios está en usted. Siempre y cuando uno lo sienta, ¿verdad? No tiene que sentirlo. Él dice que si usted le recibió a Jesucristo, Él vendría a vivir en usted. Aunque no lo sienta, Él está ahí. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Es una promesa que Él ha hecho. 713-991-5760, línea libre ahora. Usted puede seguirnos llamando. Somos Diálogo Pastoral. (713) 991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Línea libre. Todas las líneas están libres. Usted puede seguirnos llamando. Haga su pregunta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Pastor. Adelante. ¿Cómo puede ser para llegar a su iglesia? Para llegar a nuestra iglesia. Sí. 9426 de la calle Teléfono. 9426 Teléfono. Y eso está, si viene del centro, después del aeropuerto Hobby, antes de llegar a la Alameda Lleno, a mano derecha. Oh, qué bien. Dios le bendiga. Amén, pastor. Adelante. Una llamada más, no había nadie por ahí. Ok. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Estoy de acuerdo porque es palabra de Dios. Yo le digo a mis hijas, el Señor se merece respeto, Él no es hospital de emergencia, Él no es ambulancia, Él no es Cruz Roja. A Dios no se le busca solo en necesidad, se le brinda respeto, honra y todo lo que Él se merece. Claro, y Él es hospital de emergencia, ambulancia y Cruz Roja para sus hijos. Exacto, yo le digo, porque es que yo tenía una hija, digo tenía porque ya no la tengo, ella buscaba a Dios solo en el momento de necesidad. Uh-huh. Entonces yo tengo que hablarles claro a mis hijos. Claro que sí. Amén, pastor. Gracias, mi hermana, por su comentario. Dios me le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Ahí no había nadie. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Diga. Qué buen punto el que usted ha tocado en este día, hermano. Yo lo veo de otra forma, hermano. La iglesia en estos momentos tiene mucho que ver, hermano. Cómo se ha desviado por otros asuntos, otros dioses. Y también yo pienso que tiene que ver mucho. La iglesia en el día de hoy que ha quitado los ojos de Jesús y lo ha puesto en el dinero que se puede ganar sirviendo a Jesús. Y ese es el problema de la iglesia en el día de hoy. Y hermano, Dios me le bendiga y gracias por tocar estos puntos, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta, hermano. Quiero saber si cuando la persona no está bautizada del Espíritu Santo, siempre muere en ella. El Espíritu Santo le sella a usted antes de bautizarse. Cornelio vino el Espíritu Santo, y después que vino el Espíritu Santo en él y sobre él fue que lo bautizaron. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Sí, hermano. Adelante. Una pregunta, el día de reposo, el día del sábado, hay una religión que predica más el sábado que a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia lo que dice es que el día, usted lo ha dicho, la palabra sábado viene de Shabbat, y el Shabbat del hebreo, lo que significa reposo. En otras palabras, se estableció un día de reposo en el Antiguo Testamento, y ese día de reposo se estableció porque, acuérdese que muchas de las cosas del Antiguo Testamento eran sombra de las cosas que iban a venir. Eso dice la palabra de Dios. Entonces el reposo, ese día tipificaba el reposo que en Cristo íbamos a tener. Ahora, si usted estudia Hebreos capítulo 4, dice que lo que hemos creído ya estamos en sábado, ya estamos en reposo. En otras palabras, yo no tengo que guardar días porque ya yo estoy en el reposo que Cristo da, que es la realidad. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 20, nos habla y nos dice, no te deje de día, fiesta, luna nueva y todo eso, cosas que son cosas que tendrían sus valores, pero esto no hace nada para sacarnos a nosotros contra los apetitos de la carne. Nosotros ya morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, y Cristo es el Señor del sábado. Jesús dijo, el sábado soy yo. Pues okay. Si estoy en Cristo, estoy en sábado, estoy en reposo, no tengo que guardar ningún día. Es Hebreos capítulo 4, ¿dijo? Sí, señor. Ok, muchas gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Hello. Aló, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta. ¿Le oigo? ¿Puede el Señor usar a una persona en profecía y hablar en lenguas, una persona que está en fornicación y adulterio? Bueno, yo creo que esa respuesta usted se la sabe, ¿ok? Dios le bendiga, yo creo que esa se la sabe usted muy bien. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo estaba viendo en el mapa de la Biblia que el Imperio Romano dominaba toda la región, Tierra Santa, y entonces me pregunto, ¿por qué no se escribió algún libro en latín? ¿Por qué no se escribió algún libro en el latín? Bueno, mire, normalmente tenemos que ir a estudiar la historia. En el tiempo de los romanos se hablaba latín, se hablaba griego, se hablaba hebreo en la Tierra Santa y se hablaba arameo. El asunto aquí es que el imperio macedónico, el imperio de Alejandro el Grande, fue un imperio extremadamente poderoso y muy influyente. Y lo que nosotros sabemos históricamente es que prácticamente, aunque Roma conquistó al imperio griego, los griegos culturalmente conquistaron a Roma. En otras palabras, los romanos fueron absorbidos por la cultura griega. Y si usted te nota, aunque ellos tenían su propio idioma o lengua, los mismos dioses de los griegos eran los mismos dioses de los romanos, con otros nombres cambiados. Y prácticamente fue muy fuerte la cultura helenística. Acuérdese que la cuna de la filosofía fue Grecia. La cuna de la ciencia no fue Roma, fue Grecia. La cuna de los gobiernos, el estilo de gobierno. Incluso la democracia se inventó en Grecia. Todo esto florecía en la cultura helenística. Por lo tanto, la cultura helenística fue predominante. Es como en el día de hoy, que el dólar es la moneda mundial, aunque otros países tengan su propia moneda. No sé si esto más o menos le contesta. Sí, hermano, está claro. ¿Ok? Dios me le bendiga. Si usted estudia los clásicos de la literatura griega, la Ilíada, la Odisea, Homero, incluso la medicina, Hipócrates, el padre de la medicina, la filosofía nació en Grecia, la ciencia, gran parte de lo que es la ciencia en el día de hoy, el método científico, se deriva de la filosofía griega. Nosotros miramos los tres más grandes movimientos filosóficos, el platonismo, el socratismo y el aristotelismo. Hasta el día de hoy la filosofía aristotélica ha tenido una influencia tremenda en el mundo, hasta el día de hoy. Vemos nosotros, por ejemplo, desde Tales de Mileto, Anaxágoras, Pitágoras, los grandes matemáticos. Hasta el día de hoy el teorema de Pitágoras se da en física y en matemática. Los grandes matemáticos, los grandes astrónomos. Bueno, Grecia fue la cuna de la civilización. Y nunca, por poderoso que fue Roma, nunca Roma, a nivel intelectual, pudo pararse al lado de Grecia. E incluso, acuérdese que como la otra cosa, ya sigo fluyendo en esto, la otra cosa es Roma también a nivel, Roma fue un dominio político fuerte, pero a Roma no le interesó mucho tampoco imponer la cultura romana en los pueblos que conquistaba. Fueron muy inteligentes. Ellos le daban cierta libertad a sus súbditos, con tal de que reconocieran la autoridad del emperador, pagaran los impuestos y se dejaran gobernar. Ellos permitían, Roma permitió que la gente tuviera su propia religión y que la gente siguiera en su propia cultura. Roma nunca se metió con eso, a menos que retaran su autoridad. En el Imperio Griego no. Alejandro el Grande, pueblo que dominaba, le imponía la cultura helena, la cultura griega, se la imponía. Y es por ello que usted nota que incluso la Torah judía fue traducida al griego, de ahí viene la versión Septuaginta griega que nosotros utilizamos en el día de hoy. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Hermano, estoy emocionado con su programa, ¿sabe por qué? Porque nos está sucediendo cuando Israel se había apretado. Acudaban a Dios y nomás los colmaba a Dios de bendiciones y se olvidaban de él. Sí, pero ya Dios no se va a dejar usar de esa manera. Y la Biblia dice clara, aquí, hermano, el que no busque a Dios, vamos a ver lo que va a pasar. La gente que ya, ahorita ya nomás dice, Señor, ya estamos listos, se baja la gasolina ya, pero nomás la bajan y otra vez ya no vamos a la iglesia. Uh-huh. Así es, yo quiero ver ahora que suban la gasolina más, ¿quiénes son los que van a seguir yendo a la iglesia? Padre Santo. Bueno. Ok, mi hermano. Dios me lo bendiga. Hermano, qué tema tan importante para aquellos que se han alejado buscando las riquezas y han dejado a Dios, como dice usted. Uh-huh. Así es. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Muy bien, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Usted puede llamarnos. Línea abierta ahora. De 713-991-5760. Estamos situados en el 9426 Telephone, nuestros servicios hoy viernes, con la ayuda de Dios, 7:30 de la tarde. Mañana, 7:30 de la tarde, domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Estamos detrás del aeropuerto Hobby en la Telephone, 9426 Telephone, a la altura de la Almira Genoa. a esa altura, por ahí está la iglesia Centro Evangélico Cristiano. Muy bien, línea libre ahora, 713-991-5760, 713-991-5760. Una llamadita más por aquí, buenas tardes. Dios me la bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué quiere decir rezar? ¿Eh? ¿Qué quiere decir rezar? Ajá. Bueno, eso búsquelo por ahí en un diccionario y le van a decir, ¿ok? Dios le bendiga a usted. Consígase un diccionarito por ahí y ahí le van a decir lo que significa rezar. Ok. 713-991-5760. Estamos aquí para contestar preguntas, hermanos, que valgan la pena. Preguntas importantes, cosas que edifiquen. No para andar perdiendo el tiempo con cosas que no. Bueno, 713-991-5760. Esto es diálogo pastoral. Yo honro, dice el Señor, a los que a mí me honran. Más tendré en poco aquellos que me tienen en poco. Está llegando el tiempo donde aquellos que han honrado a Dios, la palabra del Señor dice que vendrían tiempos donde se miraría la diferencia, donde Él haría diferencia entre el impío y diferencia entre el que a Él le sirve. Y la gente lo va a mirar y va a decir, estos son los que sirven, estos son los que no sirven al Señor. Y el Señor mostrará la diferencia en este aspecto. Línea libre ahora, 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería preguntarle, ¿a dónde es que está el infierno? ¿A dónde es que está el infierno? Bueno, la palabra del Señor a nosotros no nos dice. Bueno, me oye por la radio. La palabra del Señor a nosotros no nos dice. No nos dice. Así que si la palabra de Dios nos da detalle, no nos vamos a poner a inventar nosotros. La gente sin Cristo cuando muere dice va a lo más profundo de la tierra. Pero eso no significa que el infierno está ahí necesariamente. Siguiente 713-991-5760, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Yo quiero saber qué piensa Dios, qué hace Dios, qué sucede con las almas de estas personas que se quitan la vida. El que se quita la vida se pierde, porque nosotros no tenemos autoridad, por mucho sufrimiento que tengamos y luchas, a quitarnos la vida. Solo Dios puede dar la vida, solo Dios tiene autoridad de quitarla. El que se quita la vida se condena. Amén, pastor. Okay. Muchas felicidades por su programa, de verdad. Lo escucho bueno. Cada vez a la hora de mi lunch. Okay. Muchas felicidades. Dios te dé vida, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Oye, hermano, ¿por qué en el pueblo de Israel ellos no se encargan de evangelizar como uno como cristiano evangelizar? Es que los judíos no evangelizan. Usted dice, va a convertirlo al judaísmo. Exacto. Mire, en primer lugar, a los judíos no les interesa que la gente se haga judaico. En primer lugar, y la otra cosa es muy difícil hacerse judío. Para alguien convertirse de cualquier religión al judaísmo, incluso los rabinos tratan de decirle a la gente que no lo hagan, porque por lo menos tiene que durar un año estudiando, por lo menos conociendo todos los aspectos de la ley. Número dos, esa persona tiene que saber conocer el idioma hebreo para poder entender. Tiene que ser ilustrado y entendido en la cultura hebrea sobre el por qué se hace cada cosa, y ser entrenado en cada una de las siete grandes fiestas solemnes, lo que significa, lo que implica, cambiar completamente su forma de vivir, tiene que cambiar su nombre al final. Cuando esa persona es circuncidada, tiene que ser se cambia su nombre completamente y adopta un nombre hebreo y tiene que vivir como judío, como hebreo. Amén. No, algo, pues qué bueno que tenemos a Cristo. Mejor edad, hermano. Exacto. Es algo extremadamente difícil, la gente que lo hacen, pero los mismos rabinos dicen, ¿para qué quiere hacer esto? Y luego que se convierten, hay 613 leyes que tienen que guardar. No, mejor nos quedamos con la gracia del Señor. Más le vale, por eso Pablo dijo bien claro, si te circuncida para hacerte judío, ha caído de la gracia y te ha vuelto a la esclavitud y a la ley. Bueno, hermano, Dios le bendiga, muchas gracias por la respuesta. Dios le bendiga a usted. Esto es Diálogo Pastoral. Tres minutos y nos vamos. Esta noche tenemos servicio 9. Tenemos servicio 7:30 de la noche en el 9426 Telephone, aquí en los predios de Centro Evangélico Cristiano. Estamos cerca, muy cerca del aeropuerto Hobby, pasando el Hobby, el que viene del centro, en la Telephone, antes de llegar a la Mira Genoa. Ahí estamos, a mano derecha, 9426 de la calle Telephone. Para mayor información, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Bueno, la gente que están por ahí, o estaban, o pretendían esta tarde celebrar el Día de la Independencia, pues se le aguó el día, lamentablemente. Pero es un bonito día para nosotros recordarnos del Señor, servir al Señor, y es un bonito día para reconciliarse la persona con el Señor. Más en los días que nosotros estamos viviendo. Recuérdese, no basta con alguien cuando ya le aprieta la tuerca. Venir a pedir a Dios misericordia. Dios es misericordioso y extiende su mano. Pero Dios ha dicho que no me va a utilizar a mí sencillamente como una válvula de escape. Yo honro a los que me honran. Pero al que me tiene en poco, será por mí tenido en poco. Esta nación ha deshonrado a Dios. Por años, Dios es paciente, no ha mandado juicio terriblemente grande porque es paciente. Y su paciencia no significa que usted puede salirse con la suya. Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero llega un momento que cuando se colma la ira de Dios, entonces Dios responde. Y nosotros estamos mirando cómo Dios está respondiéndole al mundo, porque el tiempo está llegando. Qué bueno que hay una iglesia que se prepara, una iglesia que levanta su mirada al cielo, una iglesia, todavía un remanente, que está bien claro y seguro de qué es lo que está pasando en el mundo y no está dispuesto a dejar su fe, no está dispuesto a doblar su mano, sino que está dispuesto a servir a Dios. Así que únase usted a ese grupo de vencedores que quieren o queremos servir a Dios y servir a Dios de todo corazón. Dios mira nuestro corazón. Dios sabe quién le ama y quién no le ama. Dios sabe quién se acerca a Él por buscando ganancia, o quién se acerca a Él porque quiere buscar su rostro. Sea usted de aquellos que se acercan a Dios porque quieren buscar su rostro. Ahora, si se acerca a Dios, está dispuesto a venir con humildad, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo, dice su palabra. Venga, humíllese delante de su presencia.